antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Terminator Dark Fate estrena nuevo tráiler. El 1 de noviembre llegará a los cines el esperado reencuentro en pantalla de Sarah Connor y el T-800. A semanas de su debut en carteleras, la cinta lanzó un espectacular adelanto que da algunas pistas de la historia que narrará. La ficción inicialmente será muy similar a la original, ya que la vida de una joven cambiará completamente toda vez que una máquina del futuro inicie su cacería. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.